ilusión, donde la vida es solo ilusión. Aquí las cosas no son lo que son, reino de engaños, mentiras y traición. Reino de la confusión, donde la vida es solo ilusión. Aquí las cosas no son lo que son, reino de engaños, mentiras y traición. En este reino manda el marketing y vale todo. Podrás vender un calcetín a precio de oro si encuentras el modo. Tan solo muestra tu imagen de ganador, porque aquí importa la fachada, no se mira el interior. Verás un dedo acusador si fumas plantas naturales y mientras vendes droga etílica en todos los bares. Tú sabes que sí, no puedes vivir sin esa dosis de tecnología en estos días de miedo y psicosis. Un mentiroso aquí es famoso por su encanto, un abogado hará que parezca un santo. En este reino el engaño es un gran negocio y torturar un animal en la plaza motivo de elogio. Elogio un privilegio si eres proletario, pues saca pecho ante el calvario del préstamo hipotecario. Por un techo pasarás tu vida en vilo, ya a punto de limpiar otro barrio, ya eres propietario, respira tranquilo. ¿Crees que es injusto? Dilo, no eres el único. Protestas como un ciudadano, callas como un súbdito. Es típico ver como políticos se insultan y fabrican bombas nucleares para no usarlas nunca. Yo no les creo, veo reos del desempleo, sufren con razón la cruel globalización. Y es que quien no tiene enchufe es un bufón en este feudo, donde Dios tiene dos nombres, uno es dólar y otro es euro. No entiendo, no busquéis más. Vivo en el reino de la confusión, donde... Seguimos con el programa, seguimos al aire. A toda la gente agradezco otra vez que se va conectando, que se vaya conectando y que vaya conversando junto a nosotros. Y que ya sabe que nos puede escribir, nos puede seguir también en las redes sociales, nos puede escuchar también por 940M, por www.radiocce.com. Y también no está de más a toda la gente que se ha descargado la aplicación, que es Radio CCE en HD, en Google Store y en Apple Store. A toda la gente, muchísimas gracias. Como saben, esta tarde vamos a estar hablando de un tema bastante controversial y polémico, que nace desde el 2011, desde esta propuesta de ley orgánica de comunicación, y que empieza a tener en su debate hasta el 2013, ¿no? Cuando se hace esta aprobación cuando estaba dentro del Congreso, que era la presidenta del Congreso, Gabriela Rivadeneira. Pues dentro de esto también se establecen varios parámetros y también se mira que la comunicación está basada y se establece como un derecho para todas las personas. De esta manera también se mira o se propicia que la interculturalidad y la pluriculturalidad esté basada también en varios de estos, de esta creación de información y de contenidos que debe tener la comunicación. Y a esto ampliamos también todos los procesos que se están evaluando dentro de la noción de comunicación para aquellos que generan dentro de la comunicación y de los medios de comunicación. Es por esto que pues hay varias situaciones en las que se encuentra todos los procesos de responsabilidad, no solamente de la persona que genera la comunicación, sino también de los medios. Es también parte de las necesidades que se busca como fomentar esta idea de crear también parte de mejoramientos en los contenidos de la televisión, de la radio y del contenido editorial. Se establece aquí también en los artículos de la responsabilidad de los medios de la comunicación que el medio de comunicación será solidario, responsable para las indemnizaciones y compensaciones en el carácter civil de las necesidades de los comunicadores y o de la información. También podemos observar, bueno, es parte de esta conversación el buscar estas formas de crear nuevos contenidos, el crear un contenido en donde se busque fomentar la cultura, donde se busque fomentar la pluriculturalidad y también todo la noción de programas nacidos dentro de esta iniciativa para ser nacionales. También que se establece así que para que sea considerada producción nacional debe haber un 80% de actores nacionales o que radiquen en el Ecuador ya como ciudadanos nacionalizados. Entonces se empieza a abrir todo este campo de nociones para la producción. Y es importante como observar la forma en la que está vista la comunicación desde este punto. Y es por eso el que nosotros vamos a ampliar el caso es a los contenidos que estamos nosotros consumiendo, el contenido de la televisión de esta manera denominada basura y de esta manera propuesta como un incentivo diferente para el negocio y el trabajo de lucro, donde pues se fomenta varias idealizaciones de realities, idealizaciones también de lo que es la forma y la visión del ser humano. Entonces no estamos apartados de mirar cómo está la situación, cómo están las personas que trabajan en estos medios, y tampoco estamos siendo esquivos de ser parte de esta nueva cultura de generación de contenidos basura, es decir, que no tengan un proceso adecuado para la información o para que tenga un proceso de educación que sea parte de los proyectos que adecúen una verdadera información dentro de lo cultural, de lo político, de lo social, de lo étnico, de todo lo que es dentro de la sexualidad, de todo está visto desde esta manera. Es por eso que pues se mira de diferentes enfoques y de diferentes maneras este tipo de televisión, y es como se estará como un poquito conversando. Ya les agrego que ya llegó un compañero de fórmula que ya está junto a nosotros. Él es Jordan está también conversando ya, llegó un poquito tarde. A toda la gente también pues que está viniendo o que está utilizando las vías alternas, que está bastante complejo el tráfico, así que bueno, vaya con cuidado. A toda la gente que está presta para trabajar y que está regresando a su casita, o que está yendo al trabajo, o que está yendo de farra, que está saliendo a algún lugar, tenga en cuenta todas estas situaciones, y pues le damos el paso a Jordan para que como seguir conversando y que salude. Hola, muy buenas tardes con todos quienes nos escuchan por la Radio Casa de la Cultura, El Juguete Rabioso, un viernes más, un viernes un poco frío, pero al mismo tiempo un poco movido por la cantidad de gente que, como decía Marco, está ahorita en las calles, ¿no? Parece un viernes súper ajetreado en la tarde, noche. Y bueno, saludo a todos nuevamente. Y bueno, es como ya mencionaba Marco, estábamos conversando acerca de la televisión basura y esta forma de generar contenidos que en verdad quizás, llamémoslo así, valga la pena, porque en la televisión actual, un medio audiovisual que ahí existen dos formas, ¿no?, por las que vamos ahí a aprender o a recibir la información, que es el visual y el auditivo. Entonces creo que es más fuerte que la radio. Ustedes en la radio quizás se lo puedan imaginar, pero en la televisión nos muestran claramente muchas cosas, ¿no?, muchas temáticas de las que podemos hablar en la televisión, igual que en la radio, pero en la radio quizás nuestros sentidos trabajan un poco más al buscar esta cuestión de imaginarse, de imaginar quién está atrás del micrófono. Pero la televisión pues tiene una cuestión más visual que permite aprender de diferente forma, quizás es más atractiva para las nuevas generaciones. Quizás todo el mundo, no netamente en la televisión, sino ahora en los celulares, pues tenemos YouTube, tenemos Facebook, las diferentes plataformas que no nos muestran algo netamente auditivo. La radio quizás ha ido dejando, tuvo su auge en cierto momento, pero ha ido dejando de lado ya ese punto alto de ser uno de los medios de comunicación más fuertes, ¿no?, en los cuales uno podía aprender. Y ha dado paso a estas nuevas plataformas de la televisión, pues que ya me parece que desde los años 70, más o menos, 60, vino escalando posiciones, hasta que en los últimos años ya pues ha ido teniendo un lugar primordial en todos los hogares, en todos los medios de, no sé, donde trabajamos, donde estudiamos. Creo que el audiovisual entra por todos lados, en las vallas publicitarias, por ejemplo. Entonces, claro, vamos a conversar un poquito de qué es lo que estamos consumiendo ahora, porque es bastante importante saber qué estamos, cómo nos estamos educando, cómo estamos educando a nuestros hijos, los que tienen hijos, a nuestros hermanos, en general igual a nuestros padres, ¿no? Porque ellos también, ahora hay muchos padres que ven televisión y, no sé, novelas, pero ¿de qué nos habla? O sea, ¿qué estamos viendo? ¿Qué realidades estamos viendo en eso? ¿Qué tan crítico nos hace la sociedad se hace la sociedad a partir de lo que nos presenta la televisión. Claro, es importante tomar este tema y retomar también la idea de la comunicación como un derecho, y este derecho como que a consumir comunicación variada que tenga un proceso adecuado y un manejo adecuado para que sea también atractiva y educativa de una u otra manera. Pero como es, bueno, vamos a seguir conversando, vamos a seguir teniendo este tema, pero vamos con una cancioncita, y esta cancioncita es de Withdraw y se llama El Cangrejo Criminal. Más entretenido, tú dale el nombre y los apellidos a la tramposa de estos pregones, la tenebrosa mujer pirata. Los gringos que eran sus socios ya la quisieran ver en la horca. Todo Galápago la señala por descarada y por mala extraña, con transportista y marinero, con carpintero y electricista, y con las muchachas que fumigaban las cucarachas del hotel Lorca. Todos los cholos comemos con cuchara, arroz con huevo frito y viendo televisión. Todo lo malo se paga en esta vida, ya pagarán las zapas, ratas y bandidas. Que me perdonen todos tus hijos, por ti perdieron un buen amigo, pero han vivido con inconsciencia tras la cortina de la apariencia, con tu tinglado de dama fina, de hablar bonito, echa la divina. ¡Qué comediante, qué gran farsante! Tú eres la más vil estafadora, que hay desde el Puyo hasta Puerto Ayora. La gente pobre que está tragada sabe que nunca dará la cara aunque tengas plata. Tú no vales nada. Con cuchara, arroz con huevo frito y viendo televisión. Todo lo malo se paga en esta vida, ya pagarán las zaparratas y Saturno, que en esta vida no hay peor ingrata que tu rata bandida. Seguimos esta tarde un poquito ya calurosa, saliendo de este frío. Estamos como tal hablando un poquito de la televisión basura y del contenido que se está vendiendo de esta manera y que nosotros consumimos. Y pues dentro de la Constitución también se mira estos artículos, como el artículo 38, que habla de la participación ciudadana, es decir, que la ciudadanía tiene el derecho de organizarse libremente en audiencias públicas, vedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios u formas de organización, a fin de incidir en la gestión de los medios de comunicación y vigilar el pleno cumplimiento de los derechos a la comunicación por parte de cualquier medio de comunicación. Es decir, la gente también puede reunirse y hacer parte y hacer eco de exigir una televisión de calidad, exigir nuevo contenido, exigir contenido que tenga algo de creación artística, de creación nacional, sobre la base no de la de una cultura de fitness, de mujeres, de hombres, o desarrollada desde una idea de el reality show, ¿no? Es exponer a la persona o exponer la vida íntima de las personas de una manera, si se puede decir, morbosa de esta noción, y vista desde la necesidad de consumo de esa vida, de consumo de esta vida morbosa. Y es por eso que pues es importante, ¿no?, el proceso de generar la palabra, y de que la palabra sea este instrumento de lucha, ¿no?, de ejercer lucha, y de que nosotros también retomemos lo que estamos viviendo, lo que está pasando, lo que estamos consumiendo como tal. Como ya lo decía Jordan, lo que consume todas las personas que están a nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra familia, las personas que son menores, están consumiendo este tipo de procesos sociales a los que estamos siendo comprometidos dentro de la televisión, y es por eso que estamos siendo absorbidos dentro de esta idea. Y es por eso que también la Constitución avala que nosotros podamos decirlo, que podamos exigir esto, que podamos complementar esta ley orgánica de comunicación. Tiene estos artículos que nos llaman y que nos hacen el llamado de que sí, en este libre ejercicio de la comunicación, el derecho a exigir cosas también es parte de nosotros. O sea, sí, yo, después de todo lo que dices, pues me parece súper interesante, claro, estarse basando en una ley, en lo que dice la ley de comunicación, la Constitución, y claro, nosotros como ciudadanos es importante también buscar esta reivindicación de nuestros derechos, porque quizás nosotros nos dejamos muchas de las veces que los medios de comunicación pues nos presenten lo que ellos quieren, ¿no? Sería más interesante pues que nos presenten programas culturales, o bueno, pero siempre dando como una producción más interesante, porque creo que eso también es algo que nosotros hemos dejado de lado. Las producciones que vienen del extranjero, por ejemplo, como mencionaba Marco, los reality shows, estas cuestiones que muestran el cuerpo de las mujeres, parece que es mucho este telemarketing, algo así, que también pasan bastante, o no sé, pues yo qué puedo decir, programas de esos de variedades, que obvio no es tan mal, ¿no? Porque quizás a alguien le debe gustar, sí, pero ¿qué estamos construyendo con eso? Esa pienso que es una pregunta importante. ¿Qué estamos construyendo con lo que estamos viendo? Porque, como les digo, no está mal quizás para un rato, pues, ver eso de ahí, si parece interesante, si alguien pues tendrá sus gustos, ¿no? No está mal. Pero, ¿qué de bueno nos aporta como sociedad? O sea, yo me baso bastante siempre en esta cuestión del individualismo, que uno ve por cada uno, pues ya, te ves bien, chévere. Pero, ¿y a los demás? ¿En qué les afecta? ¿A nuestros hijos en qué les afecta? No sé, deberíamos preguntarnos a veces que nuestros niños, ¿qué clase de televisión o qué clase de futuro van a tener con todo lo que están consumiendo ahora, ¿no? Como padres, pienso yo, que los que son padres, pues, deberían quizás ser un poco más responsables con este contenido. Y nosotros también, pues como comunicadores, nuestro trabajo pienso que es full importante, de crear programas que se difundan y que nos den más cultura, más arte, que nos hagan recuperar muchas veces las raíces que tenemos, nuestras raíces culturales, históricas, tradicionales, que pienso que se han perdido bastante en la actualidad, ¿no? Y además también dejar de consumir cosas que no son nuestras, ¿no? Porque estamos generando recursos para otras personas, estamos dándole fama quizás a gente que no aporta nada en general. Porque si fuera un escritor, fuera un poeta que está en la televisión, pues muchas de las veces creo que parece muy aburrido. Pero ahí está pues la labor del comunicador, muchas de las veces, de producir programas de calidad, o sea, e interesantes. Porque si no, estamos hablando demasiado y no estamos haciendo nada, ¿no? Pero vamos a poner igual más luego unos ejemplos. Como les decía, me parece muy interesante que el Marco esté con la ley y con el tema aquí en este momento, porque si no, nosotros también estaríamos quizás solo siendo utópicos en lo que podría buscarse de acerca de la televisión en la actualidad. Pero vamos a continuar. Bueno, como tal, es dentro de lo que estamos planteando también está sobre la base de nuestra responsabilidad, o sea, la responsabilidad de lo que nosotros pensamos, o sea, corre sobre nosotros todo lo que podemos pensar y decir dentro de la radio, y que también es parte de todo lo que estamos viviendo del diario vivir. Creo que como profesional de la comunicación estamos, yo estoy expuesto a este tipo de censura, si se le puede decir, previa de diferentes maneras, y estigmatizado de otras formas para la creación de estos contenidos. O sea, el contenido no solamente está visto desde la necesidad de que sea informativo, sino que tiene que ser llamativo, tenemos que buscar otros métodos, pero estos métodos están vistos sobre la noción de qué es lo que consumimos y sobre lo que es lo que valoramos, y cómo nosotros resumimos, como ya lo decía Jordan, cómo hacemos que la poesía sea interesante para otras personas. Y eso es lo que pues muchas de las personas, bueno, muchos canales intentaron hacer eso. No sé, nosotros teníamos un ejemplo de Canal Encuentro. Canal Encuentro en Argentina tiene programas de para enseñar filosofía visualmente, o sea, desde una manera visual, y que una manera lúdica, de si se la puede decir de esta manera, es hacer este acercamiento a la filosofía, este acercamiento a la política, a la poesía, a todo lo que tenga que ver con estas artes, con la cultura como tal. Es que quizás, verás, perdón que te corte, quizás es súper difícil quizás aprender filosofía, ¿no? Quizás materias o cuestiones que son más complejas quizás de aprender, pero en Canal Encuentro pues lo han hecho súper bien. Ellos tienen sus videos colgados en YouTube, si pueden buscarlo, pues busquen el Canal Encuentro, van a encontrar temas súper interesantes, como menciona el Marco. O sea, es full complejo quizás a veces hablar estos temas, ¿no? Cómo vos hacer que un poeta llegue, cómo hacer que, no sé, que la filosofía sea llamativa, no solo para adultos, sino más para los niños, porque ellos son los que están aprendiendo, y quizás, claro, van dejando de lado en la actualidad, pues ya los nuevos dispositivos, la tecnología, no sé, la mecánica, cuestiones más técnicas se han priorizado, y las ciencias sociales como que van quedando mermadas, ¿no? Van quedando más abajito, pero las ciencias sociales para mí son muy importantes, porque es como nos vamos conociendo como personas, como sociedad, y es importante para no caer como en una sociedad que deja de ver al otro como alguien que le puede aportar, sino está viéndole como que solo yo importo, ¿no? Y no, pues la cuestión de la sociedad es como irnos creciendo todos juntos, y pues vamos construyendo eso a partir de los diferentes programas. Nosotros tratamos de hacerlo desde nuestro medio, donde nos podemos mover, o sea, la radio. Pero los que tal vez también hacemos un poquito de televisión, también siempre buscamos, o bueno, producción audiovisual, siempre buscamos también un darle un plus a todo lo que hacemos, ¿no? Hay full temas interesantes, como hemos conversado ya, el pubing, muchas cosas que han ido tomando cabida y han ido dejando de lado lo que en verdad pienso que nos va a aportar como seres humanos, como profesionales, bueno, todo como personas, ¿no? Pero pienso que es fundamental también mencionar, estaba en algo de lo de la producción audiovisual en nuestro país, de hacer un llamado a las autoridades, eso era, hacer un llamado bastante fuerte a las autoridades, porque ellos son los que deben controlar. Que tenemos también, bueno, pues tenemos una ley orgánica de comunicación, en donde se establecen también estos parámetros, donde también hay principios, como el principio de la interculturalidad y la plurinacionalidad, que tiene como un objetivo, ¿no? Que es de profundizar progresivamente una comunicación intercultural que valore y respete la diversidad caracterizada por un Estado ecuatoriano. Es decir, que el Estado ecuatoriano no solamente priorizará lo que se difunde, sino que también tendrá el deber de que esta difusión tenga un sentido cultural que priorice diferentes situaciones de la cotidianidad. Es decir, que se complemente con el diario vivir. La cuestión no solamente es que el Estado regule, sino que también dé este conocimiento de lo que está sucediendo en la sociedad, en este momento. Como ya Jordan lo dijo, el interpretar las situaciones como el pubing, por ejemplo, interpretar situaciones como el caso de la manada, por ejemplo, que ha sido muy sonado, el que lo tratamos la semana pasada, como tratar estos temas que han sido como muy enfatizados desde otros procesos, lo que ya hablamos alguna vez,

cámbiate a las buenas noticias. Inicia tu día con las noticias positivas de arte y cultura. Arma tu agenda cultural junto al informativo Zona Cultura. Escúchenos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. En Cultura FM 100.9 y en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estamos en las páginas web www.casadelacultura.gov.es, www.radiocce.com y en la aplicación Radio CCE HD. Porque las noticias positivas sí existen y están en Zona Cultura. Zona Cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas tardes, seguimos nuevamente con el Juguete Rabioso, este es su programa de los viernes. Y les hacemos recuerdo pues, que nos pueden escuchar por la 940 AM de la radio o también a www.radiocce.com, a quienes también se descargan su aplicación por Google Store y Apple Store, pues... Bienvenidos, decían, escuchando toda la programación que existe en la Casa de la Cultura. Súper chévere todos los programas, así que pilas con eso. Y vamos a continuar con nuestro programa acerca de la producción audiovisual, de la televisión que estamos consumiendo en la actualidad, de todo lo que se nos presenta ahora, ¿no? Yo particularmente quiero hablar quizás es un tema que estamos tratando por lo que hemos visto estos días, que dos canales de televisión, han lanzado unos programas que quedaban hace años y los están lanzando nuevamente, claro, sus nuevas temporadas, pero son programas igual de reality show que, no sé, hablan de infidelidades, hablan de cuestiones de, no sé, de traiciones, de... ¿Qué más saben hablar, pues, Marco? Del morbo visto desde la noción de mirar al otro sobre los errores que comete, claro, sobre las cosas que suceden. Es el morbo visto desde esta noción, sobre el culpar al otro, el inculpar al otro, el hacer todo esto. Y es una cuestión bastante fuerte también de cómo humillas a la persona. O sea, te tratas de ver como el superior quizás y le estás humillando en un programa, en un medio de televisión, sea un medio masivo que le ve todo el mundo. Quizás has escuchado que sus programas son a veces tratados por actores que actúan, pero claro, pero no consensuado, ¿no? Claro, pero imagínate, y los horarios, porque me parece que dan a las 6 de la tarde, estaba lloviendo el otro día, ¿no? Creo que son muy conocidos, voy a nombrar los programas, no sé si hay algún problema, pero los voy a nombrar. Son este programa de Laura, la conocida Laura Bozzo. Laura Bozzo, y de la otra, la jueza, la de Caso Cerrado, María Polo, no sé qué. Ana María Polo. Pero los horarios que nos dan, o sea, son horarios de 6 de la tarde, que muchas de las veces los padres de familia no están en sus casas. O sea, ellos están saliendo de sus trabajos y no llegan todavía a su casa. ¿Quién está en la casa? Sus hijos, niños de, no sé, de todas las edades, desde los 6 años, me supongo yo, hasta los 14, 15 años, 18, jóvenes, y que muchas de las veces pues no cuentan con... No sé, aparte de que quizás a veces no tienen internet, o bueno, tienen internet pero ponen alguna televisión también para ver. Y ven todo este tipo de programas, ¿no? Que no generan nada. Las caricaturas quizás en su momento son algo que también te ayudan, ¿no? Como para distraerte. Pero de ahí tampoco no es que generan algo bueno, a veces te dejan un mensaje, muchas de ellas, ¿no? Pero para mi parecer, yo cuando era más peladito, pues veía, había dos programas de televisión que me interesaban mucho, que era Pasado y Confeso. Si lo recuerdas, tal vez también lo viste, y también historias personales. Entonces sí eran como programas que a veces te decían ver la realidad, porque encima tú veías lugares conocidos, o sea, que tú pasabas por ahí, y a veces te dejaban enseñanzas, o sea, acerca del consumo de alcohol, acerca del consumo de las drogas, acerca, no sé, del maltrato infantil, maltrato intrafamiliar y cosas así. Pero, o sea, quizás esos puntos para como convertirnos en mejores personas, pero también eso yo me voy al punto de educar, ¿no? De no sé, de conocer pues más de cultura, más de arte, como ya mencionabas, más de filosofía. Y yo hay unos programas que también he visto que a partir de las 2 de la tarde, creo, 2 y media, dan en la televisión. Como tiempos que esa noche soy muy fanático de la televisión, o no al menos de ver televisión nacional, pues He visto este programa de Duca, ¿no? Que también me parece súper interesante. Claro, que también es como una arista de lo que sale de lo que hablamos de Canal Encuentro. El Canal Encuentro fue quienes dirigieron todos estos procesos para que Duca se establezca como una parte de la noción de la producción ecuatoriana, no solamente desde la forma en la que se está visualizando el contenido, sino también de la producción. Es decir, crear este contenido y el crear, ser actores de lo que estamos consumiendo. Y es parte de toda la necesidad de lo que sí se establece. Es parte de todos los procesos que estamos siendo, que son visibles. Es parte de todo lo que nosotros que consumimos y ejercemos. Son parte de las nociones en las que nosotros nos estamos visto vinculados o nos estamos, estamos siendo vinculados. A la información, como les dije, la Constitución respalda que la gente alce la voz y diga, eso es lo que no queremos consumir, aunque sea parte del entretenimiento, es lo que se está viendo. O sea, son casos que realmente son, sean o no consensuados, tienen un carácter muy individual de ridiculización y de también parte del morbo de la gente, del establecer al otro como inferior o con necesidades diferentes, de las cuales uno se puede hacer burla y eco de lo que está pasando. Claro, o sea, en primer lugar es de eso también. Y aparte dejamos de lado pues otro tipo de temáticas, ¿no? Por ejemplo, el deporte. Un saludo a nuestro productor Javi Pinto, en primer lugar, que siempre está aquí atrás de los micrófonos coordinándonos. Y pues él es un fanático del deporte, por ejemplo. Y en televisión, en los canales principales de televisión, por ejemplo, los que yo sé que los canales principales, los más fuertes, son del 2 al 12, me parece. Los más que toda la gente ve. Entonces, ahí no vemos nada de... Al menos ahora ya nos cortaron hasta el fútbol. Entonces no podemos ver fútbol, que, bueno, quizás a mucha gente le guste, otra no. Pero los que nos gusta, pues no tenemos fútbol. Igual existen otro tipo de disciplinas. Podemos ver el básquet. Aquí existen un montón de disciplinas que van han sido dejadas de lado. Claro, como tal, no todo es fútbol. Yo también, claro, también te digo, comparto, ¿no?, mucho de eso. Yo también en mi vida también he ejercido bastantes deportes. Dentro de toda esta iniciativa también, la halterofilia, que ha dado muchas más alegrías al país. El box también, el por box, ejemplo. La marcha, en el atletismo. No, son como viendo, por temporada, les cojo. Todo lo que hemos ganado dentro de los mundiales, con Elena Morejón, que viene con muchísimas medallas, que viene con muchísima fuerza. Entonces, en ese proceso es el que nosotros estamos estableciendo la idea de crear estos contenidos, de crear esta idea de que eso también puede ser consumido por las personas, reivindicando muchas veces el trabajo de muchos que ha sido neutralizado e incluso invisibilizado para ser parte de lo que es nuestro. Pero nos vamos con una cancioncita más antes de seguir con el tema. Nos vamos con la cancioncita de Héctor Napolitano, que se llama El Cangrejo Criminal, y se la dedicamos a nuestra amiga Dianita. Consigo el sueño desde que tú te fuiste de Valletita a la United. Me he tomado mis tragos y no he ahogado mis penas. Estoy desesperado, solo el suicidio es la solución. Por eso yo me voy a tirar al mar. Me voy a tirar al mar. Para que un pez espada me parta por la mitad. Para que un pez espada me parta por la mitad. Y si en el mar no encuentro a ese pez espada. Y si en el mar no encuentro a ese pez espada. Más que sea que me ahorgue un cangrejo criminal. Más que sea que me ahorque un cangrejo criminal. ¡Vaya! ¡Juega! ¡Juega! le he pedido al Cristo de consuelo, pero todas las señas me dicen que nunca volverás. Y he vuelto a la bebida desenfrenadamente, los cachos de la frente por siempre, siempre ahí estarán. Por eso yo me voy a tirar al mar, me voy a tirar al mar, para que un pez espada me parta por la mitad, para que un pez espada me parta por la mitad. Y si en el mar no encuentro a ese pez espada, y si en el mar no encuentro a ese pez espada, más que sea que me ahorquen un cangrejo criminal, más que sea que me ahorquen un cangrejo criminal. Y seguimos con nuestro programa. Ya estamos pues a vísperas de que se termine y estamos prontos a que termine todo este diálogo que se puso un poquito interesante al evaluar y reevaluar lo que estamos consumiendo dentro de nuestra televisión, la televisión basura, y de estos procesos en los cuales podemos exigir que se dé un mejor manejo a toda esta producción, que se dé un mejor manejo a todo lo que consumimos, que consume todo las personas que están a nuestro alrededor, y que también es parte de toda la noción dentro de lo que está en esta ley orgánica de comunicación. Así que es importante que cada uno esté como muy presto a saber qué es lo que consume, a lo que está viendo, y exigir que se dé también un trato o una prioridad a toda la televisión que pueda dar un poquito de iniciativa en la creación de nuevos pensamientos, iniciativa en los procesos de aprendizaje, de cultura, en los procesos de socialización de temas de importancia. De crítica de nuestra realidad, lo vería yo, porque muchas veces no somos críticos a lo que sucede en nuestro medio, ¿no? En nuestro entorno, en la política, o sea, pero el llamado también es a las cadenas, grandes cadenas de televisión, pues que tienen sus megaproducciones de, pero que terminan mostrando, por ejemplo, varias novelas terminan mostrando una realidad que es muy utópica, quizás, o sea, el rico saliendo de, el pobre saliendo de la pobreza, volviéndose rico. Claro que todos buscamos tener una estabilidad en nuestra vida, ¿no? Pero tampoco no hay que ser tan utópicos como muchas de las veces nos presentan las telenovelas o cosas así. Bueno, eso también en primer lugar. Quería yo también decir, ¿por qué también estos medios de televisión, pues por qué nos presentan esto? Porque muchas de las veces nosotros mismos estamos consumiendo eso. Porque nosotros somos los que les damos la pauta para que ellos nos muestren eso. Y también hago un eco, pues, bastante fuerte, quizás, a lo que ha pasado mucho en la actualidad, ¿no? Nos volvemos, queremos luchar contra las cosas, pero a veces decimos, a ver, ¿cómo vamos a luchar contra la televisión? El Marco está hablando de la Constitución, nos tocaría, no sé, a la Cordicom, a la SECOM, hablar de esto, y no. No, pues estamos, ahora veo bastante que nos hemos vuelto unos guerreros por redes sociales, así que también es una buena forma quizás de, no sé, vemos una publicidad del canal y vamos ahí metiéndole un poco de no sé, de controversia quizás, para conversar si a la gente le interesa lo que está viendo o no le interesa. Entonces vamos también por las redes sociales, también podemos quizás a veces guerrearla, hay muchas formas como de luchar, quizás los más activistas pues irán a los lugares, a las secretarías, a los consejos a los lugares donde se maneja la comunicación, de una forma más, o sea, con las leyes, más y directa. Pues claro, más directa. Entonces nosotros como ciudadanos, pues vamos haciendo desde quizás apagando, conversando un poco más también, porque eso es lo que muchas veces ha perdido. Y bueno, y pues como ciudadanos ejerciendo este derecho que tenemos también a la información y a la comunicación, y exigir pues esta realidad. Bueno, como para concluir ya el tema, para ir enfatizando un poco, este es un tema que nos concierne a todos, es un tema que es parte de nuestro diario vivir, y es parte también de las nociones en las que estamos siendo vistos y evaluados día a día. Y es por eso que vamos a seguir ya a despedirnos, y vamos a proseguir les queda pues a individualmente a todos los procesos que quiera seguir al consumo que ustedes tengan de esta televisión, y también queda a toda la idea. Agradecer también la compañía de nuestro productor, de mi compañero de fórmula, y dar ese saludo pues a las madrecitas también. No se olviden de festejar a este día domingo, que es también a veces muy comercial. Vamos mejor por lo más tradicional, que quizás es el buen deseo, el sentimiento de todo el juguete rabioso para las mamacitas que nos escuchan, para las madres de nuestros compañeros. Igual agradecer a Javi, que está detrás de micrófonos, a Pancho, desde controles. Igual un gusto siempre estar contigo, Marco, y un saludo para Diana, que aquí no pudo venir hoy. Le mandamos un fuerte abrazo. Y le dedicamos también esta cancioncita. Este fue el juguete rabioso y pues... hasta el próximo viernes. Nos vamos, gracias. Pero yo te quiero tanto y sé que tú me quieres mucho, eso me dicen tus ojos, por eso nunca me enojo. Me voy a llamar, me voy a llamar, tú me enseñas a hacer un teleremoto y un día vaya a mover en lengua. Si te veo con el caudillo comerás puro pechillo. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El juguete rabioso volverá con ustedes la próxima semana.